caricias. Me acostumbré a tu gran pasión y ahora que no te tengo me cuesta creer que te perdí. Por tu amor, sufriendo estoy. Por tu amor, no puedo soportar este dolor. Dame, dame tu amor, dame, dame tus besos. Dame, dame tu amor, quiero amarte con gran pasión. Dame, dame tu amor, dame, dame tus besos. Dame, dame tu amor, quiero amarte con gran pasión. Con gran